Continuamos en la mañana informativa de Radio Municipal cuando han pasado 32 minutos de las 9 de la mañana y la temperatura actual es de 13 grados 3 décimas. Estoy en contacto ya con el diputado provincial Facundo Sola. Buen día, contador, ¿cómo está usted? Gracias por atendernos. Hola, buen día. Al contrario, gracias a ustedes por esta oportunidad de dialogar y bueno, con mucho gusto lo hago. Diputado, usted sabe que si hay algo sobre lo que se está trabajando y sobre lo cual la sociedad nos dimos cuenta hace un tiempo, pero nos cuesta todavía, es justamente tener actitudes, aptitudes y costumbres que sean saludables. Hay un proyecto de entornos saludables, pero ¿a qué se refiere exactamente? Sí, efectivamente. Se visualiza que la sociedad, nuestras comunidades, empezamos a tener malos hábitos de vida saludable. O sea, en nuestras acciones se visualizan prácticas que nos llevan a un sedentarismo, a una ausencia de actividad física, a una mala alimentación, con lo cual hay sobrepesos, hay obesidad en las distintas edades, uh-huh. y a su vez también una ingesta de alimentos y de bebidas que atentan contra el organismo, porque son muy azucaradas, porque sus componentes no son justamente lo mejor desde las cuestiones químicas para el desarrollo del ser humano. Sin embargo, producto de esa invasión de propagandas y de desconocimiento que a veces se tienen y a partir de ahí de un desinterés, decir, bueno, no poner en la agenda mi autocuidado, caemos en estas expresiones donde tenemos enfermedades como las que mencioné, o diabetes u otras complicaciones, que es producto de una falta de prevención, de una falta de cuidados en nuestra propia salud. Entonces, nosotros planteamos un proyecto de ley que está vinculado a entornos saludables, que tiene como objetivo promover la implementación de políticas públicas para favorecer esos entornos y esas instituciones favorables, o sea, cambiar el estilo de vida, generar ámbitos saludables y promover de alguna manera también, no solamente una organización del Estado para ese fin, sino también promover la participación y que la sociedad civil se comprometa también en este proyecto. Las ONG, los clubes, las distintas instituciones, de manera de que se empiece a trabajar una cultura concreta de salud apuntando a hábitos saludables. Promover esas políticas públicas, buscar a través de publicidad y demás todo lo que tenga que ver con una nutrición de calidad, digamos, fomentar las prácticas deportivas, y que uno dice, sí, pero eso naturalmente debería ser, sí, pero uno está viendo que no están ocurriendo. Y bueno, entonces plantearlo como una política de Estado, esta ley apunta a eso, y generar a través de estas políticas implementadas del gobierno estímulos en la sociedad para que se vaya logrando como objetivo una calidad de vida mejor. Ese es un poco el propósito a grandes trazos. Sí, es fundamental porque realmente los números de niños y adolescentes con obesidad pero mal nutridos, realmente es importante y preocupante sobre todo. También me parece que la ley de etiquetado que se abordó en la legislatura nacional es muy importante porque tenemos que saber lo que consumimos. Todo esto creo que lleva a mejorar la calidad de nutrición y de vida de todos, ¿no? Totalmente. La ley de etiquetado es fundamental también porque de alguna manera se identifica el producto, se identifica la calidad de sus componentes, es un paso en ese sentido. Nosotros acá en la provincia de La Pampa también hace unos meses atrás, hemos aprobado una ley, la 3.348, que es una ley que prohíbe a los supermercados poner dulces y bebidas de elevadas calorías en cercanía de las cajas. Sí. Porque justamente son lugares tentadores y uno está a la espera de pagar sus compras, y ya que está, ve, y a veces va con los niños y los niños se ven tentados al ver estos productos. Entonces, son pequeñas cosas que van sumando a mejorar esta situación. La Organización Mundial de la Salud también hace claros indicadores de que tenemos que ser activos en la búsqueda de estas soluciones, porque es muy grave lo que está pasando a nivel mundial en este tema de la nutrición y de la falta de actividad física, que se convierte en problemas claramente de salud que se ven reflejados después en una comunidad con problemas que no solamente se pierde la calidad de vida desde el punto de vista personal, sino que desde un punto de vista global se empieza a notar justamente que hay que invertir sumas de dineros en la salud, pero ya atacando los problemas en vez de invertirlos en la prevención, donde es menor la inversión en dinero y es mayor cómo se mejora la calidad de vida. Justamente por estas razones y sobre la base de legislación de la provincia de Neuquén, de la provincia de Chaco, algunos proyectos de la provincia de Buenos Aires, también opinión del Colegio de Nutricionistas, hemos hecho este proyecto de ley para que se pueda enriquecer en las reuniones de comisión en la Cámara y poder tener una ley en este sentido, ¿no? Uh-huh. Además de todo esto que se trabaja y se avanza, y va a requerir más trabajo porque obviamente si se cuenta con el compromiso y el trabajo articulado con organizaciones no gubernamentales, se va a iniciar una tarea que me parece importantísima, que es justamente la de concientizar a la gente, concientizar a los jóvenes y a los niños sobre la importancia de esto. O sea que una vez que esté la ley hay que seguir laburando a pleno. Totalmente. La ley, si se quiere, un disparador. La ley se convierte, debería ser de cumplimiento obligatorio. Obviamente ese es el espíritu de la ley, pero el problema es que muchas leyes tienen con una finalidad ciertamente muy buena, pero si no se la implementa o se la implementa parcialmente o faltan controles, quedan más bien como expresión de deseo que como ley propiamente dicha. Por ese motivo hay que articular muy bien las acciones, sobre todo en un contexto tan complicado como el que estamos viviendo, donde incluso hay, esto lo quiero comentar, hubieron personas donde plantean, che, con los problemas que tenemos ustedes se ponen a legislar sobre esto, como minimizando la situación, no sé si me explico. Sí. Como diciendo, con los grandes problemas que tenemos, mirá que nos vamos a... que ustedes están en esto mirando, digo, pero escúchame, esto hace a la calidad de vida, a la salud de las personas, hace también a la educación, porque acá, si hablamos de una cultura de salud, tiene que haber educación al respecto. También entendemos que se tiene que incorporar dentro de lo que sería el sistema educativo este tipo de enseñanzas, de manera que también contribuya desde la parte cognitiva, el saber, el conocimiento, más una organización comunitaria que permita, por las comodidades también, hacer deporte, que haya ámbitos de deporte, lugares para hacer deporte, que en los comedores o en restaurantes haya explicaciones claras también de qué es lo que se va a comer, es decir, que las bebidas, o sea, todo parece... Parece, si se quiere, hasta tedioso, parece que no sería hasta necesario. Sin embargo, cuando uno ve las estadísticas y el deterioro que se empieza a generar en función de no seguir estas pautas claras de salud, bien vale la pena este proyecto de ley, transformarlo en ley, y como decís vos, va a llevar un tiempo y una dedicación muy fuerte a articularlo con la sociedad en su conjunto. Sí, sí, sí, esto es nada más que el inicio de un trabajo. Lo cambio de tema, diputado Sola, para, hemos leído que usted junto a otros diputados, bueno, adquirieron, recuperaron el escritorio de Juan Ricardo Nervi, lo donaron al Museo de Castex. ¿Dónde estaba el escritorio? ¿Quién lo vendió? Sí, la verdad que es una el reconocimiento a Ricardo Nervi realmente es algo que es de destacar, porque si las personalidades ilustres, cercanas, provincianas, muy muy nuestras, hacerle los reconocimientos no solamente es una cuestión de honorabilidad, sino de estímulos también y de poner en visibilidad de la sociedad que gente de carne y hueso cercanas a nosotros que viven o han vivido como nosotros, sorteando diariamente los problemas y tratando de superarse, se puede convertir en una persona destacada. O sea, que los héroes no son solamente la historia que nos han enseñado, sino también personas que, como nosotros, todos los días hace su aporte. Eso me parece fantástico. En el museo que se habilitó en Eduardo Castex hay una sala justamente dedicada a Ricardo Nervi. Y la historia del escritorio, en algún momento de la vida lo han vendido, se lo han vendido a otras personas. Bueno, felizmente se pudo dar con quienes lo habían comprado, que entiendo en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, con gestiones donde en esto se ha movilizado mucho la diputada Fonseca, hizo los contactos Sandra Fonseca, y pudimos hacer una oferta, y entre un grupo de diputados lo hemos comprado, lo han trasladado a Castex, tuvimos que desarmarlo porque no ingresaba, no podía trasladarse de manera como una unidad, así que pudimos encontrar la muy buena predisposición de unos carpinteros de Castex, lo han dejado impecable, y bueno, felizmente está en el lugar que tiene que estar. Y esos son pequeños aportes, pequeños gestos que hacen también a recomponer la historia, a visibilizar momentos, ¿no? Uh-huh. La verdad, a mí me emocionó mucho ver justamente cómo la gente de Castex, el hijo de Ricardo Nervi presente, valoraba todos estos gestos. Realmente muy linda experiencia y un muy lindo momento. Bien. Es una manera también de valorar la cultura, de valorar la educación, lo que hablamos recién, porque va todo de alguna forma vinculado. En este caso, poner en relieve la vida de un maestro, de un docente, de un poeta, personas así que si no, con el correr de y la velocidad con que se suceden las cosas, no digo que quedan en el olvido, pero no están en cartelera. Entonces, empezar a destacar esas personalidades, empezar a construir su historia, la historia no solamente la que uno puede leer, sino también ver a través de esos objetos, creo que hacen a pensar en un futuro que estimule, y eso es lo que hay que apoyar también. Uh-huh. Así es, y seguramente con el tiempo serán gran parte de nuestra propia educación. Totalmente. Hay que hablar más, hay que generarle más a los chicos en sus matrículas lo propio, lo natural, nuestros lugares y nuestra gente, ¿no? Y nuestra gente, coincido. Yo creo que sí que hay que abordar muy fuerte todo lo que tiene que ver con la educación de nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes también, porque estamos en una franca competencia de nuestra cotidianidad, de nuestras costumbres pueblerinas, provincianas, pero con la invasión fuertísima de la tecnología a través de los celulares, estas cuestiones de las redes sociales, que bienvenido que estén porque acercan las culturas, acortan las distancias, se facilita llegar al mundo de la información. Pero llegar al mundo de la información no necesariamente es el mundo del conocimiento de uno. Entonces, en esa lucha, digo, de la cultura muy nuestra, muy pampeana, muy de nuestros pueblos, y a su vez esa velocidad con la cual nuestros niños, nuestras niñas, tienen acceso a lo que ocurre en cualquier parte del mundo, sin ningún tipo de esfuerzo, sin nada, simplemente digitando un celular, empezamos a tener la pérdida de nuestra propia identidad. Por eso debemos abordarlo muy fuertemente y de una manera organizada, distintos frentes, donde necesitamos sí o sí una fuerte política de educación en este sentido, de compromiso social de empresas, de las instituciones intermedias, de un Estado presente en todo esto, porque no sé si vos no lo compartís lo que digo, pero antes, no hace muchos años atrás, se vivía donde teníamos una vida diaria y una cultura que de alguna manera identificaba un pueblo, identificaba una región, una provincia. Y hoy nos empezamos a mimetizar en una cultura globalizada. Empezamos a perder lo nuestro. Y si a su vez no lo asentamos a través de la educación, con el correr del tiempo parece ser que vamos perdiendo nuestra historia. Entonces hay que hacer hincapié en revalorizar todo lo que sea nuestro. Y un poquito eso apuntó a aportar a este reconocimiento en Ricardo Nervi, pero lo queremos hacer en distintas actividades y en otros temas también. Sí, porque además tenemos una provincia realmente que nos ha llenado de, o nos ha colmado de artistas y de gente de la cultura y de nuestra Pachamama impresionante. Digamos, tenemos una Olga Orozco, un Bustrias Ortiz, por mencionar solamente algunos, que realmente son un orgullo para la Pampa, y hay que saber y hay que conocerlos. Si tenemos una tierra que nos da una pradera verde y por otro lado nos tenemos un desierto, y hay que conocerla y hay que aprender a amarla, pero depende de nosotros que nuestros pibes lo empiecen a mamar desde pequeños. Diputado, lo cambio de tema porque entiendo que ha estado trabajando en un proyecto. Supongo que tendrá que ver con modificación de la ley 643 o cuál es la idea de el estatus que tendrán los empleados o las personas que tengan estudios terciarios. Sí, hemos presentado un proyecto de ley que viene a generar, a mi entender, un acomodamiento de derechos, una igualdad de trato en materia laboral. La ley 643 no contempla, así como está redactada, en la categorización a las personas que trabajan en el Estado provincial que tienen un título de educación superior, lo que le llamamos los terciarios. Entonces es como que hay que dejar con meridiana claridad y definir que quien tenga un secundario va a una determinada categoría. Hoy el que tiene un título universitario va de la categoría 7, empieza en la categoría 7, y entre la 14 y la 7 hay un vacío que nosotros entendemos que tenemos que reconocer a esas personas que han tenido ansias de superarse, agregar conocimiento a su vida, porque además es a través de ese aporte y ese conocimiento colabora y en mucho en la calidad del sistema administrativo de la provincia. Entonces proponemos incorporar categorías entre la 14 y la 7, como puede ser la categoría 8 y la categoría 9, que tiene que ver a su vez con la cantidad de años que le llevó a obtener ese título. De manera entonces que quien ingrese a la administración pública o que ya esté siendo empleado de la administración pública y tenga una categorización en función a la ley actual, como está hoy, que se hagan las recategorizaciones que correspondan y que se y se pongan conforme a lo que proponemos, reconocer el título terciario. Y a su vez, también la idea es que los títulos tienen una bonificación. A fin de mes, los sueldos se pagan dentro de los conceptos, el sueldo básico y otros ítems, y entre ellos hay un reconocimiento por el título. Lo que se pretende también es ser práctico y que haya un reconocimiento porcentual por el título conforme a la categoría a la cual se ingresa. Entonces estaríamos dejando claramente establecido y legislado el reconocimiento a los títulos de educación superior llamados terciarios. Eso está en el proyecto está presentado, venimos dialogándolo con funcionarios del Poder Ejecutivo, más específicamente del Ministerio de Hacienda, que lo ven con satisfacción y realmente están aportando y mucho con la finalidad de encontrar un marco legal que genere esta igualdad de trato y beneficie a varias personas que se han esmerado, tienen ese título y hoy no está debidamente reconocido. Bien. Esto, digamos, está tratándose en comisión, se está debatiendo, o sea que todavía no tenemos fecha de para cuándo más o menos va a salir a recinto. No, pero esperemos que sea la brevedad, porque hay una base de conformidad, porque se entiende de que efectivamente hay un derecho no reconocido en varias personas que tienen el título de educación superior, y para que haya igualdad de trato y para que haya estímulos, porque esto, volvemos a la palabra estímulos, si hay los debidos reconocimientos a quienes se han esforzado y se esfuerzan por superarse, genera en otras personas también esa chispita de querer progresar y sumarse, y de alguna forma también entonces vemos un beneficio para todos. Cuanto más calificado sea el recurso humano que trabaja en el Estado, se ven los resultados en el funcionamiento. Uh-huh. Así que estamos muy esperanzados en que se transforme en ley. Bien. Ya que todavía se está trabajando y no llegó al recinto, mire, me atrevo a tirarle una evaluación más con respecto a esto, y que tiene que ver justamente con, hablando esta posibilidad de recategorización que hay entre la 7 y la 14, después de la 1 a la 6, digamos, se recategoriza por concursos. Que a veces se hacen, que a veces no. Habría que encontrar una manera de que sí o sí, determinada cantidad de tiempo, todas las áreas estuvieran obligadas a realizar los concursos, porque se ha hecho una meseta en la categoría 7 de gente que no ha podido concursar porque no se han armado concursos para otras categorías más expectables, y realmente es complicado. Sería interesante, ya que van a modificar la ley, también ver la posibilidad de generar un espacio donde digan, bueno, cada tantos años el área tiene que salir a sacar a concurso, porque si no, no hay posibilidad de cumplir con una carrera administrativa expectable para los empleados, porque sabes que llegas a las 7 y ahí te quedaste. Es una interesante... Un interesante planteo y una interesante propuesta. Acá estoy tomando nota para interiorizarme, ver cómo podemos avanzar. Me parece un aporte muy bueno el que me estás haciendo. Sí, hay que, bueno, si se puede, mejor, pero digo, ya que se está trabajando en modificación de esta ley, que además es muy antigua y que está emparchada por todos lados, un parche más se podría evaluar. Diputado, solo muchísimas gracias por su generosidad en atendernos y en el tiempo que nos ha brindado. Quiero dejar el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. Bueno, no, simplemente yo agradecerles a ustedes esta posibilidad de dialogar sobre la actividad legislativa, sobre los proyectos que estamos abordando. La verdad me parece, otro tema que quiero destacar es la comodidad que uno tiene para poder dialogar en función del respeto que me has como periodista me has brindado, porque a veces en otros medios son más más que periodistas, es como tomar un rol o tomar una parte, más inquisidores, y acá permitís una expresión amplia del sentir de cada uno, con lo cual debo valorarlo y lo quiero expresar. Así que muy agradecido por ese trato, muy agradecido por el tiempo que ustedes me permitieron a mí para dialogar con sus oyentes. Y a disposición, para cuando ustedes lo requieran, acá estoy. Muy atento, que tenga buen día. Buenos días, muchas gracias.